6:49, trabajadores de la industria láctea anunciaron un paro nacional que se va a realizar el próximo viernes y después van a estudiar un paro de 24 horas para la otra semana. Están reclamando los salarios perdidos del año pasado, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Después están cuidando también las fuentes de trabajo, que peligran en algunas empresas, entre otras que no han cumplido con lo que se habían comprometido con el sindicato y con el Ministerio de Trabajo. Pero estamos en contacto con el dirigente nacional de los trabajadores lácteos, Enrique Méndez. Enrique, buen día. Buen día, ¿cómo estás, José Luis? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos acerca de este paro definido para el próximo viernes y donde la empresa ha dicho que podría haber desabastecimiento de todas maneras, aunque los trabajadores tienen previsto históricamente cuidar esa situación, ¿no? Sí, mira, es así. Nosotros en el día de ayer colocamos para el viernes un paro de 2 horas por turno con movilización afuera de los centros de trabajo, afuera de las plantas, donde vamos a estar volanteando y entregando material al vecino y la vecina que pasa, alenteciendo el tránsito y entregando el material para explicar cuál es la realidad que tenemos los trabajadores vinculados a la situación salarial. Ya las estimaciones de la inflación indudablemente ya le erraron de cómo están. Eso le suma y empeora la situación de pérdida salarial que se le ha instalado a los trabajadores. En este caso ya estamos en una pérdida de 4,79, ya se supera los 16 jornales anuales. Corrigiendo ahí, lo que nosotros estamos reivindicando a nivel del año pasado es la pérdida que se nos instala en este 2021. Y nosotros estamos planteando que en una industria que viene creciendo no hay motivo para que las trabajadoras y los trabajadores tengan que perder salario. En una industria donde, bueno, como ya lo hemos dicho en otras notas que hemos tenido acá, crecimiento en las exportaciones amplios año tras año, crecimiento en los precios internacionales, crecimiento histórico en la materia prima, crecimiento que estamos hablando de que los 2.100 millones de litros de leche se pasan en este año remitidos a las plantas a nivel anual, llegando al techo récord histórico, lamentablemente en un proceso de concentración clarísimo. Pero, en fin, lo que nosotros venimos diciendo es que tiene que existir una recuperación de ese salario en este mismo 2021. No hay motivos para que las trabajadoras y los trabajadores pierdan salario. Las respuestas por parte de la Cámara han sido todo lo contrario. Las Cámaras, no solo que en la última instancia no avanzaron en eso y nosotros nos declaramos conflicto e iniciamos el trabajo de reglamento, sino que también las Cámaras ahora han cortado todo tipo de puente de diálogo, intentando y mandatando a sus empresas, porque así nos han contestado las empresas, que suspendían todas las bipartitas por cualquiera de los temas que tuviéramos con los diferentes sindicatos por mandato de la Cámara. Y bueno, en ese entendido, nosotros la pelea por el salario de nuestras compañeras y compañeros lo vamos a seguir dando. Ayer un medio me preguntaba, ¿y cuál es el impacto que puede tener esto? Y bueno, el impacto, y yo sé que se refería a las medidas, yo lo primero que le digo es, el impacto de que los trabajadores y las trabajadoras tengan que perder salario, quiere decir que el bolichero, el almacenero, el comerciante del barrio, de las localidades, va a sufrir también una caída en sus ingresos, porque es donde los trabajadores gastamos lo que no se nos va a ajustar, y lo que no se le ajusta a los trabajadores para mantener el salario real termina siendo las cuentas bancarias de los sectores más privilegiados de la sociedad uruguaya. En ese entendido, bueno, nosotros en las medidas, como tú lo mencionabas, sí tenemos mucho cuidado. Nosotros siempre somos muy cuidadosos de eso. Retraso, y sí, lo van a ver cuando hay medidas sindicales, siempre van a haber retraso. También tenemos retraso en el pago de nuestros salarios, eso no es lógica. No en el pago del salario, sino en la caída de nuestros salarios. Es una realidad que nosotros tenemos los cuidados suficientes con lo que tiene que ver con la materia prima, para que necesita pérdida de la misma. Es más, desde que estamos con trabajo a reglamento, hemos estado dejando guardia. Sin embargo, nos encontramos con actitudes mucho más cerradas y radicales por parte de la empresa, que cuando la medida era únicamente el trabajo a reglamento, el hecho de no estar cambiando de turno, pero trabajando las 8 horas, si no eran horas de paro, las empresas tomaron definiciones de venir a romper esa medida, de venir a seguir parado firme en su posición, Y bueno, el día de ayer nos encontramos hasta con un compañero que cuando la empresa quiso cambiarle el turno, decirlo de esta forma, de aprepo, sin motivo alguno, bueno, terminaron negándole el ingreso a la planta. Y bueno, así se dan, hay unas situaciones que después ahí tenemos que salir de la asamblea y tratarlo en cada lugar. Indudablemente nosotros estamos dispuestos a seguir dando la defensa de nuestro salario. Este viernes estamos con este paro y ya se bajó a considerar para todos los sindicatos la posibilidad de un gran paro de 24 horas, que incluso si lo hacemos va a tener su movilización correspondiente también. ¿El paro de 24 horas para cuándo sería, Enrique? No tiene fecha aún. Nosotros, después del paro, que es el viernes, el lunes tendremos un espacio de balance analizando cómo va el conflicto y cómo surgió la situación del paro. Y bueno, el lunes se le coloca fecha al plenario que lo resuelve. El paro del viernes y el paro de 24, estamos hablando siempre de paros nacionales, ¿no? Sí, sí, la federación, en cada lugar donde tenemos plantas industriales, donde tenemos trabajadores en distribuidoras, centros de trabajo de distribución, en todos esos lugares, y en ese carácter es nacional. Perfecto. Enrique Méndez, muchísimas gracias por la información y por el tiempo. No, muchas gracias a ustedes, como siempre.